Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mis queridos oyentes de Mundos Diferentes, hoy nos complacemos en ofrecerles una maravilla. El álbum Massa Leu Fatoruso Nolé, grabado en vivo en Boris en el año 2011. Registra esta actuación la última presentación del mítico baterista uruguayo Osvaldo Fatoruso en Argentina. Se lanza el álbum con la grabación en vivo de este concierto que realizaron los músicos mencionados: Ricardo Leu en guitarra, Ricardo Nolé en piano, Daniel Massa en bajo y Osvaldo Fatoruso en batería, el 4 de noviembre del 2011 en la ya desaparecida sala Boris de Buenos Aires. El disco contiene 10 temas de jazz candombe funky, gran parte de los cuales se hicieron conocidos por las interpretaciones de la recordada banda uruguaya OPA. Este registro histórico, que juntó estos 4 eximios maestros de la música rioplatense y el jazz, resultó ser, como les contaba, una maravilla y es un hecho este año 2022 la reedición de este material verdaderamente impresionante. Los dejamos con el saludo de Daniel Massa, uno de esos grandes maestros de aquella jornada, bajista de enorme trayectoria a nivel regional e internacional. Accedió gentilmente a brindarles este agasajo a nivel de prólogo. Los escucharemos entonces a Massa, Leu, Fatoruso y Nolé desde esta maravilla de valor superlativo en vivo, reeditado y remasterizado en Boris con este temazo de Rubén Rada, Martuán. Hola amigos, aquí Daniel Massa mandándole un gran saludo para el podcast de Alfredo y Rodolfo. Para mí la verdad que fue una maravilla grabar en ese disco porque el hecho de que esté Osvaldo Fatoruso ahí es histórico para mí. Así que estoy muy feliz de haber podido participar, espero que les guste. Bueno, les dejo un gran abrazo, vamos arriba y que ande todo bien. Saludo gigante ahí a todo Durazno, el corazón del Uruguay. Y bueno, vamos arriba con todo. Beso grande. Ahí nos estamos viendo si Dios quiere. Y un abrazo grande para todo el mundo. Thank you. no laburaba, todo el día en el café. Mamá pone la comida y Martín vuelve a comer. Dicen que trabajó un día, cuentan que una vez votó por la gloria de su pueblo. Escuchar la música de Luis Alberto Spinetta y no sentir que por ahí late el corazón de un tango es, para mí, por lo menos, algo que no me pasa. Por el contrario, afirmo esta idea. Escucho algunas canciones de Spinetta y por ahí late el corazón de un tango. Por mediados de marzo se presentó un primer single de un proyecto que se llama Spinetango, y lo que apareció fue una versión en un compás de 2x4 de Seguir viviendo sin tu amor. Hace poquitos días atrás se presentó completo este disco que se llama así, Spinetango, que reúne colaboraciones varias y principalmente la idea del baterista y productor discográfico Hernán Sforzini, que sumó la colaboración y la participación central del cantante de tangos con un precioso timbre de voz que se llama Santiago Muñiz, que es otro de esos adeptos y fanáticos de la música de Spinetta. Y Sforzini y Muñiz eligieron varios temas de Spinetta con la idea de hacer algunas reversiones en aire piazzolesco. Se conectaron con el ensamble cordobés Damián Torres Quinteto, que participa también en este Spinetango. Y aparecen luego las colaboraciones de Lito Nevia, que participa en Muchacha Ojos de Papel, que es lo que voy a invitarles a escuchar hoy, de Daniel Melingo en Cementerio Club, de Mimi Maura en Durazno Sangrando, y de La Murga Falta y Resto en una versión de Bajan. Para cerrar la presentación de este disco y de esta canción particularmente, Muchacha Ojos de Papel, en esta versión que hace el Damián Torres Quinteto, el cantante Santiago Muñiz y el gran Lito Nevia, les cuento que dice una leyenda, que vaya uno a saber si es cierta, que la primera vez que Luis Alberto Spinetta cantó en público fue en un trolebús que recorría el Bajo Belgrano en Buenos Aires cuando Spinetta tenía 4 o 5 años. Cuentan que junto con su padre, que era un cantor de tangos, entonó un tango de Carlos Gardel y, cuenta la leyenda, les arrancó aplausos a todos los que iban en ese viaje del trole 302. Spinetango y Lito Nevia haciendo esta preciosísima versión de Muchacha, Ojos de Papel. Thank you.